Oye, Cristian. Dime. Que, hostia, que has venido, tronco. Sí. ¿Qué movida es esta? Que, oye, que siento que no haber venido al programa anterior. Que, no, ¿qué, no, qué te pasó, tío? A ver, no se me pasó, pero es que estaba malito de la tripa. Sí, te ibas por la patilla a lo mejor. Sí, sí, porque resulta que, bueno, pues me pasé toda la semana. Ya sabes que últimamente estoy como currando mucho y tal, y entonces pues dije, vale, me voy a tomar ahí mis vitaminas y mi magnesio para empezar el día con ganas. Magnesizado. Y resulta que, bueno, por lo que sea, por razones, en el bote de las pastillas de magnesio donde deberían estar las vitaminas, pues había laxantes. Bienvenidos a En Franca Decadencia, el programa que ya no es lo que era. Bueno, pues... Pues bienvenidas las personas humanas a la 92 edición o nano, no sé, cogésimo, no sé, segundo de dos de En Franca Decadencia. Este programa para las madres, los niños y las gentes con enfermedades distópicas en general. Recordad que emitimos los uno de cada dos sábados de 12 a 1 del mediodía, cuando cuadra. En Agora Sol Radio, la emisora libre, autogestionada y asamblearia de Madrid. Podéis encontrarnos en agorasolradio.org, en nuestra página de Facebook, en nuestra cuenta de iVoox y en nuestra cuenta de Instagram. Aunque últimamente poco. Aunque últimamente nos podéis encontrar poco, pero siempre nos podéis escribir para insultarnos o para donarnos vuestra herencia o cosas de esas guays a enfrancadecadencia@gmail.com. Y recordad las personas humanas que también nos reemiten los compañeros de Radio Almaina de Granada, el 88.5 de la FM granadina. Recuerden, personas, que la mala follá es un invento de los sevillanos, tener mala follá es ser una persona normal. Y hoy estamos de celebración, porque no solo está Paulo Decadente al micrófono y los improperios, Cristian Decadente a los aparatos, Ali, sino que además está Alberto Decadente. ¿Es esa tu idea de celebración? Hombre, para mí es un motivo de celebración. ¿Tú no lo celebras, Alberto? No sé, yo tengo el umbral de celebración un poquito más alto que el tuyo. Bueno, sí, tú eres el rey de la fiesta ahora, vamos, el number one. Eso es verdad. El dancing queen eres tú ahora. Ahora mismo no soy ningún ejemplo de nada de eso, porque estoy rodeado de medicamentos y bastante abuelo. ¿Has mirado que no sean laxantes? Pues hombre, espero que no, porque ahora mismo no... Si me voy por la pata abajo, ahora mismo el único papel que veo a la vista es tu guión. No. Vamos a respetar un poquito a las personas, ¿eh? Por favor. Creo que me he ganado que me coten para todo el programa. Sí, estás despedido, Alberto. Pasa a recoger tu finiquito por donde en secretaría. Finiquito era un payaso de la tele. Finiquito era un payaso chiquitito. Sí, efectivamente. Venga, vamos a la chicha, que ya nos hemos comido 5 o 6 minutos de programa haciendo el moñas. Venga, que hoy tenemos una persona muy especial, porque tenemos al bueno del Pedro Alpera, que es un animador freelance, que es como llama a la gente poco inteligente a ser autónomo, y que además ahora está trabajando, que me acabo de enterar, en Robot Dream, la película de Ágreda, que vino aquí, lo entrevistamos y nos estuvo contando de qué iba la vaina y tal. Y además es profesor de animación y muchas más cosas. Bienvenido, Pedro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, muy contentos de que estés aquí. Muchas gracias por venir. Además, has sido el que ha llegado antes. O sea, has llegado tú, que vienes de fuera, que no vives ni en Madrid. Has llegado antes que nosotros tres. Es la puntualidad. Yo es que esto de... Hay que llegar puntual a los sitios. Efectivamente. A ver si nos lo apuntamos, ¿eh? No miro a nadie. Yo tampoco vivo en Madrid. No miro a nadie. No estoy yo tratando aquí de presionar a las personas. Yo me iba a tatuar, pero se me olvidó. Pero los relojes tienen una función y una utilidad. Es bonito tenerla en cuenta. Bueno, Pedro, cuéntanos antes de nada, Cuéntanos tú, a ver si aquí los aparatos nos ponemos un poquito vivos. No, no es cuéntanos tú, es háblanos de ti. Que ya tenías tú que estar. Venga, ahí vamos más fino. Venga, dale. Dinos, háblanos de ti, Paulo. Venga, Paulo, dilo. No, yo no. Dilo, yo no. Dilo, es háblanos de ti. Háblanos de ti. Háblame de ti, de la libertad. Si las clases te aburren, ¿hacia dónde vas? Háblame de ti, de la soledad. Si has hablado con ella. Pues eso, Pedro, háblanos de ti. Cuéntanos un poco de dónde vienes. Bueno, pues vengo de Sevilla, aunque soy de Ciudad Real. Llevo allí viviendo ya más de una década. ¿En Sevilla o en Ciudad Real? En Sevilla. Ajá. Sí. Y nada, lo primero es decir que me hace mucha ilusión venir. Llevo 92 programas esperando que me llaméis. Es que bueno, a ti te hemos entrevistado alguna vez, así que te hemos pillado al vuelo en algún 3 de Wire. En el doble especial de 3 de Wire. Efectivamente, es, sí, sí. En uno de ellos. Y ya ahí os demostré que era fan, que tenía mi podcast. Además, erais los únicos en el programita de podcast, el app. Ajá. Así que os vengo escuchando desde el principio, así que muy, muy contento de haber venido. Vaya, estamos bajando el nivel de los invitados, ¿eh? Ya entrevistamos, sí, a gente que nos escucha, que será lo próximo. Claro, no, sí, yo también lo he pensado, digo, 92, ya se le ha acabado la lista de gente, ya no tienen a quién llamar, pues. Que venga Pedro. Bueno, pues oye, nos hace mucha ilusión. Fuera bromas, está muy guay. Además, ayer conocí, bueno, pero eso no interesa. Venga, a la chicha, cuéntanos. Pues nada, empezamos, ¿por dónde? ¿Por el principio? Sí, que has estudiado. Sí, voy a ir rápido porque hay como un patrón. De hecho, se lo comentaba antes a Paulo, que le escuché la semana pasada la entrevista y soy como un poco el clon de TOS. Porque es un poco el mismo patrón, persona de ciudad pequeña que hace que está en una ciudad pequeña de la que se tiene que ir porque allí no hay cosas estas de dibujar, que acaba estudiando Bellas Artes un poco porque es la carrera que en esa época, digamos, te metías si querías dibujar, eso o no había otra carrera, y acabé haciendo Bellas Artes en Cuenca. Entonces allí, por supuesto, no había animación, ni había nada de esto de tebeos, ni de ilustración, ni de nada, aunque yo cuando me fui para allá, iluso de mí, pensaba que sí, pero eso enseguida lo descubres, todo el que haya ido a Bellas Artes, en cuanto lleva allí una semana, descubre que no va a hacer tocar nada de eso. Y allí lo que pasó es que tuve la cosa esta de, bueno, yo, para los que sean más jóvenes, en aquella época se hacía el servicio militar. Eso iba a decir yo, ¿de qué año estamos hablando? Claro, es que estamos hablando del 94, puede ser, no, ni lo sé, las fechas me las voy a inventar casi todas, ¿eh? Ya no tengo, casi no me acuerdo ya de las fechas. Entonces, tuve que hacer la prestación social, sustitutoria, famosa, y allí había un puestecito en la sala de ordenadores de la facultad, que había una sala de ordenadores fabulosa con Macs y teníamos de todo. Había un puesto donde se podía hacer la prestación y yo lo pedí, hablé con el profesor que lo llevaba y no sé por qué casualidad me tocó la lotería y me lo concedieron. Entonces me tiré un año haciendo la prestación allí. Mi función era abrir y cerrar ese aula y encargarme de que la gente básicamente no le prendiera fuego a los ordenadores ni hiciera cosas raras con los escáneres. ¿Con éxito? ¿Esa función con notable éxito? Tuvimos que sacar agua de algún escáner en algún momento. Entonces aproveché. ¿Estamos seguros de que era agua? Sí, era agua. En eso sí puedo atestiguar que era agua, seguro. Y ese año lo dediqué, como me aburría mucho, porque claro, estás allí todo el día echando más horas que un reloj, descubrí que había un programita que se llamaba Flash, porque vi una web que tenía como... Bueno, en aquella época las webs no tenían nada más que GIF animados, uh-huh. Eso era lo más que se movía. Pero vi una web que se hizo muy famoso en la época, que tenía unos círculos naranjas que daban unas vueltas tremendas y aquello era súper chulo. Y yo, claro, flipé porque en aquella época, o sea, si lo viéramos ahora nos parecería una castaña. Una horterada y una cutrería. Efectivamente. O sea. Pero flipé y busqué con qué estaba hecho, vi que estaba hecho con una cosa que se llamaba Flash y no sé cómo me hice con una copia del programa, que cabía en un disquete o dos, ya no me acuerdo. Entonces cada día me lo instalaba en el ordenador que tenía allí yo para estar y me lo desinstalaba al irme porque no podíamos tener nada allí instalado. Y me dediqué a aprender a utilizar el programa en ese año. Entonces ahí es donde empecé a hacer animaciones. O sea, que tú eres animador por culpa del ejército, podríamos decir. Bueno, por culpa de querer evitar el ejército, sí, sí. Que sigue siendo consecuencia del ejército. Sí, sí, o sea, en el fondo, fíjate, quizá el día este de las Fuerzas Armadas deberías desfilar. Debería ir a aplaudir. A contrapelo, deberías desfilar a contrapelo, tú en plan al revés. Junto con la cabra, ¿no? Que la cabra te paseara a ti, a lo exacto, mejor, ¿no? Exacto, sí, podría ir yo, sí. Con una bandera, el logotipo de Flash. logotipo de Flash, de Macromedia. Sí, esa, que además encima es un logotipo, el antiguo. Me acuerdo que las funerarias de Madrid tenían un logotipo que era exactamente... es verdad, sí, me acuerdo de eso, sí, sí, de compartirlo, fíjate. Qué siniestro. La internet pre-meme, porque ahora sería un meme y ya no tendría tanta gracia. Pero tú eres, o sea, estoy flipando, flashero de pura cepa. Claro, Flash 3, o sea, joder. El Flash 3, o sea, yo el Splash Screen, que era la versión anterior, sé lo que es, quiero decir, me acuerdo de al buscarlo encontrar esas cosas. Es el... La versión antigua se llamaba Future Splash. Eso, Future Splash, sí, sí, justo. Joder, madre mía, es que bueno, en algún momento tendremos que hablar de una cosa que siempre estoy cacareando, como si fuese un... Pero realmente que es como que... Cristian, ¿qué clase de boicot estás perpetrando aquí? Estoy poniendo In the Navy para ambientar. ¡Joder! Oye, muy fino. Está bien pillado ahí. Oye, que a mí me gusta esto, vale, ¿sabes? Vale, este ambiente, venga, pero no, venga, no precisamente sigamos, por el... Sí, esto es lo mío, ¿sabes? Sí, sí. ¿Me levanto y bailo? No, por favor. Bueno. Yo digo sí. Alberto, sí, bájate de la mesa, por favor. No, por favor. Te confunde las pastillas. A mí no me detiene nadie ya. Bueno, a mí lo único que quiere... por favor, sigue con el tema este de instalarte cada día. ¿Instalar y desinstalar con disquetes? Sí, es que yo creo que era solo un disquete. Es que yo a mí una cosa que me flipa del Flash, que es el Adobe Animate... Me flipa que antes que había un disquete y ahora pesa 2,5 gigas el bicho. Y es como, ¿qué le habéis metido ahí? O sea, yo creo que Adobe es como que se piensan que cobran al peso o algo, ¿sabes? Y le añaden ahí para que luzca, que parezca que estamos cobrando con razón esto. Adobe, barro y paja. A lo mejor ese es el concepto que tienen en la cabeza. Sí, sí, porque eran disquetes de estos de 3,5. O sea, que tenía eso de capacidad, muy poquito. Debían ser unos megas, o sea, no... Hemos terminado ya de hablar de putas fricadas, sí, y de programitas. ¿De qué esta versión? Venga, pues entonces vamos a hablar de cosas que puedan interesar a los seres humanos. Vale, claro, hablemos de sentimientos, vale, en un programa sobre cosas profesionales. Sí. ¿Eh? Venga. Sí, cállate ya. ¿Por qué no te pones a fumar y haces como el loco de la colina y le dices a Pedro, lo qué? Te corto, ¿eh? Te desenchufo. Tengo enchufes aquí, Cristian. Puedo tirar de ellos. Cuidadito conmigo, estoy muy loco. Vamos, no te metas con Alfonso. Con Alberto, que lo estaba haciendo bien. Se confunden los nombres, se confunden los laxantes. Me confundo las pastillas. Venga, sigue, ridículo. Continúa, Pedro, dinos. Pues nada, eso, aprendí esto. Y la gracia de aprender el dichoso Flash es que justo, o sea, yo... tuve la suerte de que salía al mercado laboral justo en el último momento en el que este país se podía encontrar trabajo rápido y además hasta conseguir un sueldo medianamente digno. Es que estamos hablando del año 96, del año 98. Claro, fue justo, o sea, yo pillé toda la ola de subida de las .com. Uh-huh. Entonces, por eso, o sea, yo creo que después de eso ya fue las .com, la del 2008, la de ahora del COVID, o sea, ya... Sí, ya fue todo para abajo. Ya la gente que ha nacido después no recuerda nada parecido. Pero sí que tuve la suerte de pillar eso, el último empujón en el que en este país se podía... El trabajo todavía servía para algo. Y fue gracias a esto, porque llegué a Madrid, había un montón de empresas tecnológicas y yo llegué a un sitio, a las 2 semanas, dije, sé Flash. Y fue como para adentro, o sea, porque es que estaban buscando justo este perfil, gente que supiera Flash, para hacer animaciones, para hacer jueguecitos que se hacían, para hacer cosas que se hacían con este programa. Qué bueno, o sea, que encontraste curro ahí a la primera. ¿Y qué condiciones tenías? Que eso nos interesa siempre saberlo. Sí, pues fíjate, yo recuerdo que para la época, o sea, me pagaban 100.000 pelas, que en la época 100.000 eran... 100.000 pelas que ahora son... Claro, no, si haces la cuenta no sale porque son 600 euros. Son 600 pavos que ahora no dan. No dan, pero es como si ahora yo el primer trabajo... Tú imagínate que ahora un chaval sale y el primer trabajo le pagan 1.800 euros, por ejemplo. Pues lo flipas. O sea, yo es que ahorraba sin hacer ningún esfuerzo. Euro, qué bien nos vino el euro. Sí, nos vino genial. Nos vino fantástico, ¿eh? Sí, sí, un euro... Ganamos 166 pesetas, sí, qué maravilla. Nos la aprendimos muy joder, bien. Joder, el café, anda que los de... ¿Cómo se llama la cafetera colombiana esta? Cafetera colombiana. El café, la marca típica de café, Marcilla, yo qué sé, Marcilla. Saimaza. Eso, Saimaza, pero antes, ahí, más agilidad, Alberto, necesitamos agilidad. Juan Valdés. Eso, Juan Valdés está encantado. ¿Os acordáis del redondeo, no? Pues eso. Sí, sí. Que no iba a haber redondeo. Nos redondearon bien, sí. Y claro, pues eso, tuve la suerte inmensa de pillar todavía una época de bonanza, digamos, porque tampoco era real, era una burbuja, o sea, no en realidad aquello era humo todo, pero bueno, por lo menos durante un par de años, pues como que pude ir a diferentes trabajos y hacer diferentes cosas, ¿no? Y fue un momento muy interesante, a nivel creativo era un momento muy interesante, porque con el Flash mucha gente empezó a animar en casa, a hacer pequeñas animaciones. Uh-huh. Y se empezaron a ver, bueno, estaba el de Ren y Stimpy, empezó a hacer una serie, intentó hacer una serie, no sé si os acordáis. El Crifaluxi, ¿no? El Crifaluxi, uh-huh. Y había mucha gente haciendo pequeñas series, pequeñas piezas. Entonces fue un momento, yo creo que a nivel de animación, para la animación independiente, de los más interesantes que hemos tenido, porque realmente convirtió la animación, que era algo que solo se podía hacer en papel y en un estudio, en algo que tú podías hacer en casa con un ordenador, sí, y tranquilamente. Y eso es, si lo piensas ahora, es lo que tienes ahora con Instagram, que es espectacular a nivel de publicación, pero en una época en la que eso no había existido antes, ¿no? Entonces, yo ¿qué creo, quieres decir lo que tienes en Instagram a nivel de publicación? En el sentido de que tú ahora puedes, o sea, ahora damos por hecho que tú puedes hacer una animación, subirla a Instagram o a Twitter, ajá, lo que sea, y difundir. Pero en ese momento era la primera vez que tú hacías eso y de repente llegaba a todo el planeta. Ya, o sea, ya, fue sí, una cosa, claro, la primera vez que no se lo enseñabas a tus colegas o una entrevista, sino que lo podías poner para el mundo. Exacto, sí, sí. Y fue, claro, en ese sentido. Y además era en un momento en el que no es como ahora, que nos meten como los, como el ganado cuando entra en los corrales, ¿no? Uh-huh. Que van, como tienen sus líneas de entrada y los van. Y entonces todo lo que haces se va a Instagram, se va a Twitter, se va a Facebook. No, en ese momento tú lo subías generalmente a tu web o a un sitio así. O un blog o algo así. O un blog, y se difundía de una manera más orgánica, ¿no? Ahora todo pasa por el filtro de las grandes compañías, con su publicidad y sus, uh-huh, historias, y sometida a sus normas y a sus leyes, ¿no? O sea, era un momento en el que realmente nos creímos durante una temporada, porque fue así, que existía esta posibilidad de crear cosas libremente, distribuirlas libremente, y bueno, no se sabía muy bien cómo ganar dinero con aquello, ¿no? Ahora ya lo sabemos, quizá en eso hemos perdido, pero sí que fue un momento curioso en cuanto a como que las posibilidades eran infinitas, ¿no? Que es algo que ahora mismo pues es diferente. Muy bien, ¿y después qué pasó? Ya te has establecido, o sea, trabajaste como empleado, sí, como trabajador por cuenta ajena, y luego ya te hiciste autónomo. Sí, yo trabajé en tres empresas diferentes, uh-huh, estuve en Ogilvy también. Que es una agencia de publicidad. De publicidad, ¿no? Sí, yo lo descubrí, uh-huh, el primer día que fui a trabajar, no sabía lo que era en ese momento. Qué maravilla, ¿eh? Una agencia de publicidad, qué sitio más, sí, guay, ¿eh? Pues fíjate, es una de las épocas que menos he trabajado en mi vida. ¿Ah, sí? Sí, porque llegué allí, me contrataron porque hice un Matamarcianos en Flash 5. Y, wow, lo enseñé en la entrevista. Digo, ¿qué haces? Y me dije esto. Y lo vieron. Sí, una posibilidad que todavía no se ha explorado del todo. Lo de los juegos es que podía haber petado muchísimo más. Pero sí, sí, sí. No, fue entonces me llamaron, me cogieron, y yo creo que no tenían muy claro para qué me querían. Era un momento en que, lo que hablábamos, era el final, sí, de la burbuja. Había pasta. No paraban de fichar. Sí, sí, yo llegué a Ogilvy y cuando me fui, el que me había contratado ya no estaba allí, pero ni ese ni la mitad de la plantilla que yo conocía al llegar. ¿Ogilvy en Madrid? Sí, sí, aquí en... no sé si siguen ahí las Torres Kio. Al lado de Avenida América. No, al lado de las Torres Kio. Sí, estaban allí antes, hace 20 años. Estoy hablando de, yo sé que era el año 2000 porque el fin de año, la maletita esta de Navidad que te daban antes... Sí. Fue la chorrada aquella del efecto 2000. Ajá. Y nos dieron una maleta que ponía kit de supervivencia al efecto 2000. ¿Cómo son los creativos? Ya, estaban, no dan puntadas sin hilo. Pero no sabías que era una agencia de publicidad. No, yo cuando me llamaron, los somos de Ogilvy, yo dije. Y yo me acuerdo que le decía a la gente, sí, un sitio que se llama Ogilvy. Me decían, sí, hombre, Ogilvy. Yo decía, yo qué sé, no tengo ni idea lo que es. Claro, cuando me bajé del metro y llegué al edificio, que aquello era tan grande como un hospital, que tenía tres plantas y dos para abajo, yo decía, pues a lo mejor esta gente tiene manteca, porque realmente el sitio impresiona. Pero yo no había oído hablar de ellos en mi vida. Claro, yo llegué y me acuerdo que me dijeron, la semana que viene nos vamos todos a la nieve de excursión con el señor Basato, no sé qué. Dios, qué horror. Y si te quieres venir, aunque no hayas entrado a trabajar, te puedes venir. Y yo decía, yo con esta gente que no conozco de nada, qué a la nieve. El viaje con el trabajo, tío, ya que, claro, patrocinen tus vacaciones. Ya lo siguiente es que, sí, le pongan parches a tu hijo cuando nace, tío, pues, en la ecografía, casi, ¿no? Que le pongan aquí el logotipo de la... Con un que hagan una especie con el láser este, ¿no? Hay un tatuaje ahí veloz en la frente. Es más fácil con un hierro, como las vacas. O con un hierrito, sí. Sí, sí, yo creo que eso está más probado. Qué bien. Y fue una época muy rara, porque estuve allí como 4 meses así. Me fui por aburrimiento, porque es que no tenían nada para darme. Y encima cuando llegué se había quedado un despacho libre. Entonces me dieron un despacho. Y yo estaba allí aburrido, sin hacer nada, sin trabajar. De hecho, me paseaba por allí de vez en cuando y decía, ¿tenéis algo que queréis que...? Entonces, como no había nada, me pasaba los días viendo tutoriales. Y me... descubrí que tenía una máquina de encuadernar y al lado de la impresora. Entonces me imprimía tutoriales de Flash y de animación y me los encuadernaba y me sacó unos librazos de 100, 200 páginas de animación y de programación súper chulos. Sí, sí. Muy bien. Ese es mi paso por la publicidad. O sea, maravilloso. Y nada, después de ahí estuve en otro sitio y al final yo lo que vi es que trabajar para una empresa pues no era lo mío. Vi muchas cosas que no me gustaron. Muchas cosas del trato al empleado que no me gustaron, muchas cosas de, pues eso, lo que seguimos viendo un poco hoy en día, pero en aquella época que quizá fuera incluso peor, ¿no? Tanto de, pues eso, de trato del empleado, de, no sé, cosas raras como hay que dejarse los huevos en la empresa y chorradas de estas, discursos ahora, de estos absurdos que te soltaban. Los de Crente vamos a dejar, sí. Y no me gustó. Estamos en el mismo barco, sí. Pues no, pero... te la llevas tú, hijo de puta. Y metáforas sobre guerra, sobre trincheras y sobre batallas y mierdas de esas. Y cosas raras, no falla. De despidos chungos a compañeros, de ver que echan a alguien de... Esto es lo que llaman a alguien, a un compañero, a hablar con, a un despacho y baja los técnicos y mientras está hablando se llevan su ordenador, cosas así que eso lo he visto yo. Entonces yo esas mierdas dije, a mí esto no, o sea, yo no tengo por qué estar así, o sea, no me gustaba. Y ahí es cuando dije, pues me autónomo, o sea, yo inconsciente de mí dije, nada, pues si esto no me gusta, lo suyo será trabajar para mí mismo. Y desde entonces, o sea, llevo siendo autónomo 20 y tantos años, o sea, una pasada. Hostia, tú has levantado este país, entonces. Yo, o sea, tú si has pagado cuotas todos los meses, vamos, a ti, tú, la A6, la reforma es, la has es casi tú. Mía, sí, me van a poner una placa ahí en el kilómetro 7 a lo mejor. Yo lo veo, sí. La salida, en vez de la salida de Arroyo Molino, no, salida Pedro Alpera. Sí, estaría bien. Un hospital, o el ala de un hospital con tu nombre. Oye, también, mira, sí, el... Sí. O sea, algo de oftalmología o algo así. Yo prefiero una biblioteca, algo así más... Sí, es que una biblioteca que además encima tuviera todo lo que encuadernaste en el CD, estaría bien. El ala de los tutoriales. De tutoriales, estaría bien, sí. ¿Estabas en una planta alta o cómo era? Para formarme una imagen de cómo era la oficina o... Estuve en la... En la primera planta, es que no lo sé porque el sitio era como muy impresionante, pero no había una puñetera ventana en todo el edificio. ¿Pero estamos hablando de Ghibli? Sí. Ah, pero si hemos pasado de Ghibli. ¿Tú para qué preguntas de plantas de Ghibli si él ya es autónomo? Ya estamos en otra fase, Alberto. Pues simplemente porque rema tenía, a favor, tenía no curiosidad. En contra. Yo siempre quiero. No me vengas con esos discursos de remar entre tiburones. Estamos en el mismo barco, estamos en la misma canoa, Alberto. Esto es contagioso. Simplemente quería preguntar una cosa que sí que creo que es pertinente. Que tú notaste. Hombre, yo imagino que sí, pero. Estaría bien recalcar que si tu manera de pensar a todos los niveles, y cuando digo esto es que soy así de ambicioso, o sea, es que realmente te cambia la cabeza de estar en una planta alta, en un edificio que dices, ¿yo qué hago aquí? Y de repente caer al suelo, bueno, no caer al suelo, pero ocúpate tú de tus cosas, ser el autónomo que quieres ser, ocúpate de tu trabajo y tal, porque a mí me ha sucedido algo parecido y es que, ya te digo, que es que te cambia la mentalidad. Estar en un edificio así, una empresa que ves esas movidas... Yo creo que lo de ser autónomo, de hecho cuando la gente me pregunta, porque cuando eres autónomo, pues muchas veces te preguntan las personas que se lo están pensando, pues claro, vas a preguntar a ver cómo es eso y si duele mucho. Y yo creo que es una forma de ser. Quiero decir, conozco amigos y conocidos que se han hecho autónomos y no aguantan un mes y se han agobiado muchísimo y han visto que no era lo suyo y al contrario, personas que nos metemos en eso y lo llevamos mejor. Entonces creo que es una cuestión... de, bueno, pues cada uno es como es y hay una forma de ser que sí lleva bien ser autónomo. En mi caso no es que, o sea, no me agobiaba, lo llevaba bien en general, o sea, no es una cosa, sobre todo al principio, que es cuando te cuesta más, porque quiero decir, o sea, yo sí recuerdo al principio, por ejemplo, luego después de estar en Madrid me fui a vivir a Barcelona, estuve allí 5 o 6 años. Y claro, yo recuerdo meses que pensaba, me tengo que volver a casa de mis padres porque como no entre una factura o un cliente, se acabó. Pero bueno, también desde la... O sea, al final, quiero decir, cuando tienes la tranquilidad también de que sabes que no te va a faltar un plato para comer ni un techo, pues te lo tomas con cierta tranquilidad. En todo caso, era el orgullo herido si hubiera tenido que volver a casa de los padres, ¿no? Pero bueno, sí que en el fondo tienes ese privilegio de decir, hombre, no me voy a morir de hambre. Entonces, quieras que no, tienes ahí una red, ¿no? Entonces también creo que es relativamente sencillo, ¿no? Si no tienes eso, supongo que es mucho más complicado. Pero sí recuerdo meses de decir, el mes que viene hago las maletas, me vuelvo a casa... porque no hay trabajo, o no tira, o lo que sea, sí, claro. Oye, Pedro, has estado en oficina, has estado de autónomo, después del COVID y toda la movida, que se está implantando el teletrabajo 100% desde casa, ¿tú eso cómo lo ves? ¿Qué vas a ir, a un circo? ¿Vas a trabajar en el circo? ¿No? ¿Vas a estar en la oficina, en casa? Ya no falta. ¿En la copa de un árbol? ¿Vas a trabajar en la copa de un árbol, tal vez? Yo, el teletrabajo, claro, como llevo toda la vida teletrabajando... Quiero decir, ¿estarías dispuesto a estar, como está ahora mucha gente, que es contratado, pero teletrabajo? Claro, yo eso es que no lo sé, porque yo, por ejemplo, no he vuelto a estar con... O sea, incluso en trabajos que han sido de más larga duración, de a lo mejor un proyecto que dura un año o lo que sea, yo he seguido como freelance. Entonces, a mí es que yo no sé, para una persona que está contratada, supongo que quiere la seguridad del contrato, aunque ya los contratos no significan nada. A mí es que la cosa del autónomo, aunque tiene menos ventajas, porque si me despiden mañana o me parto una pierna, tengo que seguir currando o no hay nada que hacer, es que yo en cualquier momento... O sea, a mí me gusta la cosa esta de que si un cliente me toca las narices, le puedo decir, mira, ahí está la puerta. Lo mandas a la mierda y... Exacto, eso es lo que a mí me relaja. Entonces, me gusta esa sensación de que... O sea, yo considero a los clientes... Cuando trabajo con alguien que estoy de igual a igual, nunca considero que el cliente es el jefe, ¿vale? Uh-huh. Es que es muchas veces el fallo cuando alguien que está contratado se hace autónomo, que traslada un poco la jerarquía al otro. Y en este caso yo no lo veo así. De hecho, pues a lo largo de los años, cuando te encuentras un cliente que te viene como dándote órdenes, como si fuera un jefe, le dices, tranquilo, que esto no funciona así. O sea, si quieres eso, me pones una nómina, yo vengo aquí todos los días, claro. Yo tengo un paro, tengo unas bajas, tengo unas cosas que no estoy teniendo ahora mismo. Entonces yo creo que en ser autónomo, el que el cliente dé problemas le cuesta dinero, digamos, ¿vale? Tiene una tarifa especial. Debe costarle dinero. Exacto. Sí, efectivamente. Es diferente. Entonces a mí me gusta eso. La gente que puede trabajar desde casa, yo creo que en muchos trabajos es absurdo que los metan en una oficina. Y sobre todo, claro, también aquí es que vamos a lo de siempre, ¿no? Aquí podemos hablar de la España vaciada y de las capitales. Claro, en Ciudad Real ir a trabajar cuesta 5 minutos. Da igual donde estés, o sea, es cruzar la calle y estás en el trabajo, porque si andas 10 minutos de línea recta te sales de la ciudad. Y te caes claro, en el abismo al otro lado del claro, el mundo, la tortuga está aquí debajo. Pero yo entiendo que en ciudades como, por supuesto, Madrid, que además la mayoría de la gente luego no vive en Madrid, vive en Alcobendas o donde viva, claro, al final es que si ir a trabajar es una hora, hora y media, volver es una hora y media, esas 3 horas no te las está pagando nadie. Lo de la conciliación, a mí eso es ciencia ficción, porque es imposible conciliar cuando vives en el trabajo. Entonces, yo imagino que para alguien que está contratado poder trabajar desde casa es mucho mejor. O sea, no, a mí, no sé, me parece que la mayoría de los trabajos, sobre todo en nuestro sector, se pueden hacer prácticamente al 100% de esa manera. Totalmente. Muy interesante todo eso que nos has contado, sea lo que sea de lo que has dicho. Vamos a una cuestión para que esculpir me en piedra, tío, ¿Has visto? Sí, sí. A veces las ondas tienen ya esto. Ya te veo ahí picando. Vamos a por el cincel, Alberto. Lo quiero rematado cuando terminemos el programa. Vale. Y sin falta de ortografía. Por favor, hombre. Bueno, si la falta de ortografía es graciosa, entonces mejora el producto, con lo cual lo aceptaríamos. Muy decadente. Eso es. Estás especializado, Pedro, en Harmony, en Tumbum Harmony, ¿no? Que es un programa de animación. Sí, bueno, sí y no. O sea, estoy mucho ahora con Harmony porque... Uh-huh. Tuve un poco en fuego como lo del Flash. O sea, ya es que al final casi todo lo que he hecho hasta ahora ha sido siempre tener una potra tremenda y elegir alguna cosa que luego, por lo que sea, se ha convertido en mayoritaria. Yo con Harmony empecé en un momento en el que era el friki del Harmony, porque nadie usaba eso prácticamente en España, y ahora se ha convertido en un estándar en producción. Entonces, digamos que venía con la ventaja de que cuando llega aquí yo llevaba ya 3-4 años trabajando con eso. Entonces es un poco por eso, pero a mí me gusta mucho cacharrear, ¿vale? Yo tengo un perfil artístico por un lado, pero también técnico. O sea, me gusta mucho, por ejemplo, ahora estoy con el Gris Pencil, con Blender. Con Blender, ¿no? Uh-huh. Y me pasa igual, estoy trasteando porque me mola mucho aprender cosas nuevas, ver cómo funcionan. Entonces tuve la suerte con Harmony de pillarlo mucho antes de que fuera el estándar, digamos. Y porque hay una cosa a mí que me parece muy curiosa, ¿no? Que es como nuestro oficio, la animación, está muy atada a la herramienta, ¿no? Hablabais antes del Flash. Flash es una herramienta y te podía, o sea, podía ser un buen animador. Si no controlabas Flash, no ibas a trabajar en un proyecto que usaran Flash. Y ahora, pues con Harmony, con Tumbum, está Tumbum Harmony, que son lo mismo, digamos, está pasando. ¿Qué crees? ¿Crees que entraña mucho peligro si alguna de estas compañías consigue su objetivo monopolístico y se hace con el control total y ya solo deja márgenes residuales para otro tipo de software o tal? ¿Crees que eso es peligroso y que puede afectar de una manera concluyente? Atento al sesgo de la pregunta, yo ya me respondo. Sí, lo que quiero decir es... A la producción. ¿Cómo de peligroso es? Cuando Adobe lo coja todo... Eso, del 8 al 10, ¿cómo de peligroso es? Cuando Adobe lo coja todo, ¿irá todavía peor? O sea, ¿es posible que falle más toda la suite de Adobe? Yo creo que sí, o sea, todavía se abren a veces los problemas. O sea, que te pueden conseguir que no se abre. Yo creo que a ver, siempre cuando una herramienta se coge la opción mayoritaria, le pasa a Maya en 3D, ¿no? ¿Qué pasa? Que al final empiezan a cobrar unos precios que pueden ser bastante irreales. De hecho, el problema para mi gusto, el problema de Toon Boom Harmony ahora mismo es que es muy caro. Es que vale 1.500 pavos, tronco. Claro, sí, y la suscripción mensual de la versión que se utiliza en producción, la de la Premium, son 100 y pico euros al mes. Entonces esto es un problema, porque no da acceso... aunque 100 y pico pavos al mes. Al mes, sí, es una pasada. Pero tronco, ¿de qué va esa gente, tío? Por eso digo, que ahí está... ¿Te quitas de trabajar entonces? Pero, es casi unos autónomos. Creo que hay diferentes grados de Harmony. Lo que pasa es que, claro, el básico es para estudiantes, para aprender, no te sale rentable. El segundo es, seguramente lo tendrán más fresco que yo, pero yo recuerdo que también el segundo vi yo que no tiene las opciones que interesan a los profesionales. Y luego está la Pro, que ya, Pro es que yo la he visto y les digo, joder. Claro, yo al final veo que en producción no se usa la cara, ¿vale? Entonces, si quieres aprender, tienes que comprarte esa. Hay una opción de estudiantes que sale por bastante menos. Lo tienen en la web, cuesta un poquillo encontrarlo y se puede conseguir por 25 o 30 al mes, que está mucho más apañado, me parece. Pero sí que es un software caro. Entonces, claro, el tener un poco el monopolio ahora mismo o ser un poco el estándar, pues te permite, pues esto. Claro, que por ejemplo ya... El mercado se regula solo, estas cosas de... Sí, se regula solo sobre la chepa de los que curramos, claro. Así me regulo yo también. Sí, pero esta idea de que el mercado se regula todo, se regula el solito, esta idea de qué siglo viene. De un siglo en el que una empresa, por ejemplo, no del podía... Del 18, ¿no? Claro. ¿Eso no es el hombre este, el Hobbes o un mamarracho de estos? Yo creo que es de cuando una empresa por sí sola pues no podía monopolizar. O sea, no... Darwin... No, no tengo ni idea, pero vamos, yo para que veáis el nivel del programa, ¿eh? O sea, que estamos aquí hablando de economía. Oye, acabamos de decir Darwin y Hobbes, eso no lo dicen en otros programas. A mí la tira cómica esa me gusta mucho, pero no, yo estoy hablando de la economía de una, o sea, un momento en el que, por ejemplo, una empresa no podía cargarse, por ejemplo, toda la selva amazónica. O sea, pero ahora mismo una sola empresa, pues puede, yo qué sé, ahora mismo Tesla, si quiere... Pueden mandar un cohete a según qué sitio y a lo mejor cargarse, pues yo qué sé, el planeta entero. Es decir, que las empresas ahora tienen más poder del que merecen. O sea, que es bastante peligroso. Y eso aplicado a Adobe, a Harmony y a todas estas empresas, pues sí, se puede convertirse en un estándar y cuando a lo mejor ya lo tenga todo copado, igual se suben a la chepa, mucho más de lo que ahora se están subiendo. Totalmente de acuerdo. De hecho, aún diría más. Que el juego de palabras Darwin y Hobbes sobre la tira cómica no pase desapercibido. No era un juego de palabras. Yo no pretendía hacerlo como juego de palabras. Ya, primero lo ha hecho él. Segundo, tú no lo has pillado. Continúa con la entrevista. Gracias. Pero bueno, es que eso también... Pero depende del emisor y del receptor. O sea, a lo mejor no se ha dado cuenta... Cristian, despedido. Pásate por secretaría a recoger tu finiquito. Bueno. Es que... Bueno, no sé si sabes que TV Paint también tiene unos precios... TV Paint es otro programa de animación. Otro programa más tipo tradicional para que nuestra audiencia... Claro, se o sea, Toon Boom, Toon Boom es digamos que el estándar para hacer una serie como los niños mayores, o sea, porque Flash sigue siendo pues un poco el juguete y la verdad es que no se va a quitar ese San Benito a menos que se ponga las pilas, cosa que no van a hacer porque Adobe lo que quiere es que yo lo que estoy viendo es que Adobe tiene el Flash, pero si quieres por ejemplo hacer algo como alucina sacar un vídeo de ese programa, te obliga por narices a cogerte otro programa de su catálogo, de su tido cuétara. Es decir, que te obliga a esa movida, pues nada. Y tienes que comer la galletita de coco que no le gustaba a nadie. Exactamente, ¿no? Porque la vida es como la de su tío cuétara. Las galletas con chocolate se acaban antes. De todos modos, yo creo que la ventaja que tenemos en animación 2D es que los programas son relativamente sencillos. Quiero decir, en una semana puedes aprender cualquiera. Uh-huh. Entonces, a la hora de trabajar, sí que tenemos un poco el... Quiero decir, por ejemplo, con el Grid Pencil, que es gratis, te lo puedes bajar de Blender, libremente. Sí. De Blender, o sea, te bajas Blender y trabajas con Grid Pencil. Te lo bajas y en 3 días estás trabajando con eso. O sea, no es un problema. Porque al final es papel cebolla, poner keyframes y 2 chorradas más y ya está. Entonces tenemos un poco la ventaja esta de que en producción, lógicamente, tienes que usar el estándar, pero luego para cosas personales sí que hay opciones, ¿no? Krita también permite animar, por ejemplo. Clip Studio es barato. Krita es con K, es un programa gratuito. De animación bastante interesante, pero bastante inestable. Creo que ahora le han metido un buen arreglo, porque han hecho como han recaudado como para hacer como un salto en calidad, y creo que han mejorado bastante la calidad. Pues me alegra. Sí, Entonces, yo cuando doy clases normalmente siempre doy las alternativas a programas gratuitos, porque te llega todo el mundo con los programas pues que no, que son muy caros, que no sé qué tal, y es como, pero tenéis el Krita, tenéis el DaVinci, que es gratis para edición de vídeo, tenéis edición, el Blender, tenéis... O sea, en realidad hoy en día, y si no, hay programas muy baratos, ¿no? Affinity, por ejemplo, tiene un Photoshop y un Illustrator que salen por 40 pavos y es para siempre. Entonces hay opciones, por lo menos para tu trabajo en casa, fuera de clientes, porque sí que es verdad que la inercia de una agencia de toda la vida con Photoshop es muy difícil de cambiar, cambiarla. Sí. Es que también una lo pregunto porque, por ejemplo, lo estoy viendo yo en alumnos que, claro, trabajan con Harmony en la universidad, pero después cuando se van de vacaciones a casa o de fin de semana no pueden avanzar en esa, en los procesos de animación porque no tienen esa herramienta. Entonces al final estás formando gente para que sepa hacer una cosa pero que no depende tanto de sus habilidades como del extra que es tener esa herramienta. Por eso al final lo importante es, yo creo, siempre enseñar animación y no el programa. Exacto, sí, tú sabes animar y quiero decir, los 12 principios son los 12 principios. Sí, es un poco... que me está haciendo señales, Cristian, no sé, que si que te bese, ¿cómo? No. ¿Estás? ¿Un avioncito? ¿Me quieres dar un avioncito? ¿Así? No, 12 principios, pipi, 12 cosas, sí, 12 principios, es que ha sacado los dedos de la mano y son 12. Los 12, claro, sí, efectivamente, sí. Los 12 principios del Milcol y de los cursis esos. Bueno, sí. Venga, vamos a la chicha. A ver, tú has hecho unas cosas que me hacen mucha gracia porque has hecho animación para WeTransfer, que es una, sí, una verdad, el disco duro de la nube de esto y tal, y es como muy gracioso trabajar para WeTransfer, ¿no? ¡WeTransfer! Es que parece un personaje de Joaquín. Sí, parece un personaje de Joaquín Reyes. Joaquín Reyes, que estudiaría con vosotros. Sí, iba al curso siguiente del mío. ¿Cómo qué tal ha sido esa experiencia? ¿Ha pues bien? Muy bien, porque todo esto ¿Tenías problemas para subir los archivos? Pues fue muy bien. Esto fue por un amigo común de allí trabajaba Laslito Cobas, que es ilustrador, hace unas cosas muy chulas. ¿Un amigo común entre WeTransfer y tú? No, entre Laslito Cobas, que era el director de arte de allí. El director creativo de allí y yo. Ahí lo conocí aquí en Madrid, de hecho, a través de Javier, que también es ilustrador. Y, ¿de qué Javier? ¿Eh? ¿De qué Javier? Es que él tiene javier.com, me parece, recordar Javier Arce. Ah, vale. Y fue, pues eso, él me lo presentó en un último de estos que hacía Doméstica, el Made in Spain, ¿tú te acuerdas de esto? El último que hizo, yo creo. Y me lo presentó, hablé con él un poco, me dijo, ay, me gustan mucho estas cosas que subes al Instagram y tal. Y ahí quedó la cosa. Y al cabo de unos meses me escribió porque tenía un personajito que él quería animar para este tema. Y lo hice y súper bien, claro, porque yo trataba con él y muy, muy bien. Y tuvieron una cosa que me moló mucho es que al cabo de un par de años me invitaron a trabajar, me invitaron a trabajar una semana entera allí en el estudio de Holanda. ¿En Holanda? Sí, están ellos en Ámsterdam. Y fue, pues la verdad que fue muy chulo estar allí una semanita con ellos y ver cómo se curra en un sitio así, sí, muy interesante. O sea, se curra que, bien en un sitio así, aunque no los del sol. Pues mira, en la oficina era flipante, tenían hasta árboles dentro, o sea, era una cosa... ¿En serio? Sí, era alucinante. ¿Cómo, o sea, son los modernos? Era todo... Yo esos días estuve muy a gusto. Y además tenía una ventana así enorme, me daba el sol, a pesar de estar allí. ¿Te daba el sol? Pues sí. Debía ser, te oye, los 5 días... y los viernes, me acuerdo que el viernes por la tarde, a partir de las 3, sacaban las cervecitas. Y estaban todo el mundo con los botellines encima de las mesas. Así que bien. Bien, ¿y qué tal en tu relación profesional, eso como has hecho curros para el extranjero y tal? Cuéntanos un poco cuáles son desde tu experiencia y tu perspectiva las diferencias más notables entre currar para empresas españolas y currar para... Bueno, lo que dice todo el mundo, ¿no? O sea, fuera pagan más, que es la... ¿Cuánto es pagar más? La obvia. Pues fuera fácilmente te pagan el doble o el triple de lo que te pagarían en España. ¿Y de qué estamos hablando? Es decir, ¿de cuánto dinero estamos hablando? Es que no te sé decir un trabajo concreto, pero yo que sé, que si en España te pagan por una semana de trabajo, yo que sé, si aquí consigues cobrar por una semana, por una jornada 300, pues allí a lo mejor puedes pedir 600 y no te miran raro porque a lo mejor es que te estás quedando hasta corto. O sea, puedes pedir mucho más dinero por un día de trabajo. Esto lo decimos para cuando los empresarios españoles se quejen de, ay, es que aquí es que no encontramos gente. Claro. No se rema, si no se rema en el mismo barco. Mejor de... Ay, no, que yo esto no lo puedo decir en antena, por favor. ¿Ah, no? No, claro, en este programa, un insulto imposible. Y... aunque sea alguien que se lo merece por hijo de la gran puta, o sea, ni siquiera con eso. Ni siquiera por eso. Y no sé, y luego yo creo que también hay como un... A ver, esto estamos hablando en general, porque luego, por supuesto, hay en todas partes cuestionadas y en España también hay gente que es decente trabajando. Pero en general yo creo que hay como un poco más de respeto a las decisiones del creativo o el artista. Más, ¿no?, confianza, ¿no? Un poco eso, sí, de él sabrá por qué lo hace, que es su puto trabajo. Exacto. Y lleva viviendo de eso 35 años. Sí, sí, es como, creo que la jerarquía existe, pero están más abiertos a que tú digas, oye, pues yo creo que esto así no, o esto así sí, básicamente. ¿Qué es lo que tú más valoras de un cliente? Que pague mucho y que pague rápido. Que pague mucho y que pague rápido. Sí, sí. Quiero decir, a ver, lo mejor de un cliente es que no te dé problemas, que el trabajo sea fácil y que además lo pague muy bien. Quiero decir, porque... Sí, la verdad es que ahora que lo pienso la pregunta... Claro, quiero decir, o sea, la base de todo es... Uno tiene un cliente porque hay que trabajar, pero porque si tú te lo planteas, trabajar, yo creo que no quiere nadie, ¿no? Hombre, joder, por eso nos pagan, porque claro. Es que si no iba a trabajar su padre, vamos, o sea... Por eso, o sea, yo de hecho tengo esta petición el para... El trabajo nace con la persona, anda, vete a la mierda, Rafael. Yo tengo esta petición para los productores y la gente que te contrata en animación, que siempre, muchas veces te escriben y te dicen, tenemos un proyecto súper chulo, no sé qué, o es que va a salir en no sé dónde, esto va para Netflix, esto va... Sí, que menos del dinero te hablan de todo. Exacto, y a mí me gustaría un email que la primera frase fuera, con este proyecto vas a ganar pasta como nunca, y viniera el gif ese del tío soltando los billetes que los va echando hacia adelante, ¿sabéis cuál digo? Ese fuera el gif en grande, ¿vale? Y luego ya te hablará de las condiciones del proyecto. Esa es la verdadera cultura. Joder, de la motivación. Eso sería brutal, que me llegara un email así. O sea, que si alguien escucha esto y me quiere mandar un email así y que efectivamente luego pague de esa manera, me va a hacer mucha ilusión. Pero es que es un curro, o sea, al final, quiero decir, a mí me gusta mucho dibujar y hacer mis cosas, pero cuando lo haces para un cliente es un trabajo, o sea, no es muy diferente. Muchas veces hay como esta romantización del trabajo, que está bien, pero yo no creo está que... bien, no está bien, está muy no, mal, es la no, mierda, es lo que nos tiene jodidos, es lo que nos perturba y nos inocua. No, pero y nos inocula cuando digo trabajo de... me refiero al oficio, ¿no? O sea, el oficio, o sea, animar es magia, o sea, lo que hacemos es magia, porque coges unos dibujos y se mueven, están vivos. Yo cuando digo trabajo me refiero a cuando se convierte en algo que te pagan, ¿no? Lo que no harías si no te pagasen, ¿vale? Ajá. Entonces, está guay que tú quieras evolucionar como artista y que quieras ser el mejor o por lo menos estar por encima de la media, lo que sea. Pero cuando es un trabajo, o sea, cuando ya hay billetes por medio, que es el motivo por el que lo haces, por si no estarías en tu casa viendo la tele, cuando es así, hay que verlo como si estuviera subiendo bombonas de butano. O sea, el de las bombonas no dice, tío, qué bien subo las bombonas. O sea, sí, es como... me ilusiona que vayas. Claro, es un curro muy duro, es un curro físico, aunque siempre nos vendan la moto de, no, es un curro físico porque estoy en la oficina. No, perdona. Estás 8 horas como poco con el lomo doblado, que eso es malísimo. Cuando os hagáis mayores, los que no seáis mayores, lo veréis. La vista se te va a hacer puñetas, porque lógicamente vas perdiendo vista, problemas de muñeca, problemas de codo. Se te descuelga el escroto, efectivamente. Se te almorrana. Desprendimiento de sobaco. Mira, ahí todavía no he llegado yo, pero sí. Psoriasis en los codos. Pero que es un proceso la camisa fuera. Importante. Es que piensa que este programa lo está escuchando mucha gente que está ahora mismo en la flor de su juventud. Sí, exactamente. Y no como nosotros, que estamos en el otoño de nuestra sexualidad. Sí, eso iba a decir, ¿no? Sí. Estamos en el compost ya, sí, ¿no? En el compost. Pero un otoño extraño, caducidad. De esto de noviembre con moscas. Me refiero a, por ejemplo, a la gente. Me refiero a la gente que está ahora mismo delante del ordenador haciendo, yo qué sé, pues lo que muchas veces decimos, que está delante del ordenador haciendo el rigging de un personaje, o está haciendo una ilustración, o está frente a una mesa de luz dejándose la vista, y hombre, si está escuchando este programa, pues nosotros somos como los tíos esos que en el Tour de Francia se ponen al lado de los ciclistas a decir ¡vamos, campeón! Es decir, que por un lado, pues la intención es buena, aunque sí, nos podríamos ir a tomar un poquito por culo. Bueno, pues no me lo tengas en cuenta. No me lo tengas en cuenta. Bueno, tú, Pedro, imagínate que a lo mejor te manda un email. No, que a lo mejor imagínate que un cliente te dice, mira, necesito que me animes un GIF de un tío soltando pasta. ¿Sabes? Dile, porque es que ¿para qué? Pues para pillar a otros animadores. A otro y pagarle guay, pero en este va a tener mucha difusión. No, eso es un éxito. Asegurado. Bien, cuéntanos un poco. Tú trabajas en Sevilla, como nos has dicho, desde hace 10 años ya. Sí, yo vivo en Sevilla, sí, sí. Eso, vives y trabajas allí. ¿Qué diferencias ves entre, o cómo ha sido el cambio, ¿no?, de pasar de una ciudad grande tipo Madrid, Barcelona, a una ciudad que tampoco es tan pequeña? No, en realidad Sevilla creo que es la cuarta en tamaño de España. Lo que pasa es que es muy diferente. O sea, ahora está creciendo más. bueno, o ha crecido más, ¿no? Tuvo este momento también hace unos años de crecer un montón. Es diferente sobre todo en el hecho de que allí básicamente no hay trabajo. O sea, Sevilla, a nivel de animación, hay algún estudio pequeñito, alguna cosa, pero no hay, allí no hay nada, digamos, no hay, eso, no hay trabajo. Básicamente, yo creo que he tenido en todo este tiempo un cliente de Sevilla, ¿vale? Entonces, es casi la mayor diferencia. Al final, estar en una ciudad como Madrid o Barcelona te da o te daba el estar relacionado con un montón de empresas y un montón, y sobre todo eso, al final, encontrar todos los días con gente del gremio, pues ayuda a que hagas esos contactos o surja esta cosa. Quizá hoy en día, a medida que nos hemos acostumbrado a la fuerza con el COVID, al Zoom, al Skype, sí, y a todas estas cosas, quizá ya no sea tan importante, ¿no? Sí que es verdad que a lo tonto eso ha ayudado a que no sea tan esencial estar en un sitio, por lo menos en nuestro trabajo. Uh-huh. Y ¿notas un gran salto de calidad de vida por vivir en Sevilla respecto sí, a...? O sea, sí, Sevilla, ¿no?, es gloria en cuanto... O sea, yo voy andando a todos los sitios, si no puedo ir en bici, porque allí tenemos carril bici por todos lados, uh-huh, y solo por eso ya es maravilloso. Si cuentas que tienes un clima que ya lo quisiera media España, que tienes... Sí, 10 meses al año, sí. Sí, 10 meses al año, justo, que es bastante más barato que Madrid o Barcelona, ¿no? Que puedes ir a un bar y no te van a pedir 5 pavos por una copa de cerveza. Y cosas del estilo, pues hombre, sí. Y luego, pues sí, se vive. La verdad es que se vive bastante bien. Bien, me interesa una cosa que he descubierto de ti ayer por la noche mientras escribía este guión. Mal asunto. Sí, que es la newsletter, ¿no? El boletín. Sí. Que tú mandas un... Que yo ya me acabo de suscribir. Uh-huh. Y eso tú mandas cada domingo, me parece que es. Cada domingo, sí. Una... Cuéntanos. Sí, tengo un... Hace 6 meses, ha hecho medio año justo la semana pasada. Claro. Ah, no. Me dio por... quería hacer un newsletter, yo qué sé. Y un día que estaba en casa me dio un arrebato, miré cómo hacerlo y estoy lanzando cada semana un newsletter con que hago una recopilación de 5 o 6 cosas que me han molado de animación y alguna recomendación de alguien, que un ilustrador que me gusta, un dibujante que me gusta, lo que sea. Y se llama Paparruchas. De hecho, si alguien se quiere apuntar, está en mi página web, es pedroelpera.com/paparruchas, ahí lo tengo. Si no, soy un pesado en redes y lo pongo por todas partes. Y básicamente es eso, hago como una recopilación, porque me di cuenta, un día abrí el WhatsApp de un grupo que tengo y me di cuenta que los últimos 3 mensajes eran míos, y era yo con, me ha molado esto, me ha molado este vídeo, uh-huh, y pensé, pues, si recopilo esto en un newsletter, pues claro, lo ve más gente, porque ya he hecho el trabajo de recopilarlo, o sea, es hacerlo. Y la verdad es que estoy muy contento por eso, porque es de esas cosas que haces por gusto y no sé, es una cosa que disfruto mucho haciendo, ¿no? Cuidado con eso, que nosotros también empezamos haciendo esto por gusto y míranos, uno se me caga, el otro se me vomita y todos me llegan tarde, o sea que también te digo. Sí, claro, yo por eso lo hago solo así. Está bien, está solo, bien. Solo me puedo pelear conmigo mismo, sí, sí. Bueno, por gusto, por gusto empezaréis vosotros, yo empecé por vicio. Bueno, respecto a recomendaciones, ¿qué nos podrías recomendar ahora, hoy? ¿De cosas sí, para ver? Sí, ¿qué has visto esta semana que digas, pues, tú, chavales, hay que ver esto? Mira, el newsletter ya está hecho, de hecho, para mañana, para enviarlo mañana. Pues esta semana, por ejemplo, mañana va a salir 2 vídeos musicales con estética anime, súper chulos. La verdad es que en vídeos musicales últimamente es flipante el nivel que hay. Sí, y los presupuestos son bastante flipantes también. Serán, porque ¿no? Porque no pagan ni 1.500 pavos. Ah, bueno, yo no hablo de proyectos. De hecho, el que saco mañana es The Line. No sé si sabes quiénes son. Un estudio sí, británico. ¿No? Británico, uh-huh. Y es para un juego, el Valorant, uh-huh, que es como estas cosas que juega la juventud, como el LOL y estas cosas. Y han hecho como un vídeo para conmemorar un campeonato mundial y es alucinante porque es casi un episodio. Entonces, o sea, no te equivoques, no estás hablando de videoclips. Eso es publicidad de videojuegos y ahí sí hay dinero. Sí, sí, claro. Esto es un videoclip para una canción que han hecho para el campeonato del videojuego. O sea, es una pasada. Y mañana, curiosamente, sale un anuncio de la COS. Porque han hecho un anuncio en stop motion súper flipante con el cocodrilo, haciendo como que hace empaqueta los regalos y juega al tenis y no sé qué. Y flipé porque la estética es súper bonita. De hecho, vi este y dije, qué chulo el cocodrilo este que parece de la COS. Y pone abajo la COS, digo, vale, ya está. Es publi para ellos. Que yo creo que lo han lanzado a redes y lo han hecho unos franceses y es súper bonito. O sea que es que ahora mismo es muchas semanas, llega el miércoles y ya tengo la newsletter llena de la cantidad de cosas tan chulas que se está haciendo. Qué bueno, muy interesante. ¿Has visto, por curiosidad, Belle, la última peli de Mamoru Hosada? No la he visto todavía, la tengo pendiente. De hecho, la reseñé en uno de los newsletters. ¿Ah, sí? ¿Para bien o para mal? No, reseñé que había salido y que creo que fue en Sitges, ¿no? Donde la presentaron. No lo sé, yo la vi en el Animario. Sí, y la ponían bien, no sé qué tal está. Sí, la ponían bien, ya me gustaría a mí verla. Bueno, ¿cuál es tu director de animación preferido? Si lo tienes o tuvieras o tuvieses. O tunarias. No hago listas ni cosas de esas, no sé. ¿Cuál te daría pena que matáramos mañana, por ejemplo? No sé. Si me dices una peli que, yo qué sé, es que Akira me flipó en su momento, me voló la cabeza, yo creo que fue de las que, también porque la vi pues cuando estaba en el instituto. Claro, que, porque tú la pillaste en el estreno. Claro, yo es que la vi aquí en Madrid, o sea, vinimos a una excursión del instituto o alguna cosa así, y nos escapamos, me parece, o sea, nos escapamos, nos fuimos al cine a verla, mientras el resto de la excursión iba por otro lado. Hicimos alguna cosa así rara y la pude ver en cines. ¡Qué puta maravilla! ¿Verdad? Y flipé. En el estreno. O sea. Claro, es que por eso yo, si me dices a lo mejor, pues es la peli pues o el director Otomo. A Kazuhiro Otomo no lo matamos mañana. Exacto, Otomo nada. Vale. Bueno, Otomo, ya puedes estar tranquilo que mañana... Sí, porque con Miyazaki tengo muchos sentimientos encontrados. No... Sí, yo creo que a mí me pasa también. Pero sí. Es que Miyazaki se va a defender. ¿Por qué? ¿Sabe karate o buah, así? Lo que sabe. Buah, no veas, es chunguísimo. Es un tío... Okay. Sí. No, yo creo que te mata con la mirada, simplemente. No necesita golpear. Es como que te mira y ya caes muerto inmediatamente. Te edulcora la sangre, te mata por diabetes, ¿no? Sí. Es medio yakuza. Así es como llega a las entregas de la peli. ¿Qué es lo que más detestas de la animación? ¿Lo que más detesto de la animación? Sí. Ay, pues no lo sé. No sé qué decirte. A mí es que de la animación... Puede responder a hacerla, ¿eh? No, es que justo es lo que te iba a decir. Siempre vamos al resultado, que es, claro, mola mucho cuando lo ves y demás, ¿no? Pero a mí el proceso me parece súper chulo. O sea, yo, el rato de estar ahí, cuando se te mete la cabeza y entras ahí y estás ahí trabajando tranquilamente, obsesionado con que la pestañita haga justo la frenadita donde debe y tal, me parece algo maravilloso. Es que yo creo que la animación es como el encaje de bolillos. No sé si habéis visto alguna vez hacer encaje de bolillos. Sí. Bueno, por la tele, nunca lo he visto. Claro, yo es que en Ciudad Real no, pero en Almagro, en un pueblo que allá lo se hace. Y mi abuela tenía una vecina que lo hacía. Yo me acuerdo que íbamos y estaba allí la escuadra chico y estaba la señora ahí, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui. Y el sonidito de los palillos, la señora ahí echando horas para hacer un tapetito, que sí. Al final no es mucho más. Mi madre hace encaje de bolillos. ¿Ves? Hola, mamá. ¿Ves? Pues yo lo veo así. Para mí es un oficio. O sea, no es... No sé, me parece que tiene un componente súper bonito en el proceso, ¿no? Si lo ves desde el punto de vista competitivo de... Eso, es que quiero trabajar en Pixar, no sé qué, o quiero ser el mejor animador del mundo. Claro, ya es que... Si lo metes en esa mentalidad, me parece un horror como todo, ¿no? La competición es un horror casi siempre. Pero como oficio... A la gente competitiva habría que cortarles los pies a la altura de los tobillos para que demuestren realmente hasta qué punto tienen afán de superación. Exacto. Pero pues como oficio es bonito. Si quieres hacer eso, tendrás que competir. Hay mucha cola para hacer eso, ¿qué dices? Para cortar los tobillos a la gente, no he visto yo esa cola, Alberto, no la he visto yo con estos ojos. ¿Dónde está que yo la vea? ¿Dónde está que yo la vea? ¿Qué pasa? ¿Quieres ver colas? Pues mira, tengo una. No. Estamos sobrepasando aquí un límite que nunca deberíamos haber sobrepasado. Alberto quería terminar en alto y lo estaba consiguiendo. La cola cuanta más alto... Finiquito te vamos a dejar. Bueno, ¿crees que necesitamos como colectivo profesional más organización asociativa o sindical o bueno más? ¿Crees que necesitamos de eso? A ver, eso yo creo que en cualquier oficio es necesario. O sea, el que esté regulado... Bueno, de hecho, los americanos, que en eso se ve que lo tienen súper regulado, están ahora con sus cosas. De hecho, ahora hay una huelga de la gente de UFX allí, me parece. El que esté regulado y demás, claro, o sea, es que hace falta, porque al final, si no, es un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Lo del mercado se regula solo, tiene la curiosa tendencia que, por ejemplo, el precio de los pisos, la regulación tiende a subir, pero en el de los sueldos siempre tiende a bajar. O sea, no hay una regulación ni siquiera cuando hay escasez de trabajadores, como sería ahora mismo. Entonces, que esté regulado, sindicado y que no se permitan ciertas cosas, pues siempre es necesario, ¿no? Que el crunch no sea algo que se da por hecho. Que el apretón de horas extras durante un mes o dos meses, que está pasando cada vez más en cada vez más sectores. En más sitios, sí, sí. Y sin pagar. Y el hecho de que, sí, por ejemplo, claro. Llegues a una producción y el 80% de los trabajadores sean juniors, pues estaría bien que estuviera regulado, que hubiera un máximo de personas que puedes tener como junior o becario en un proyecto, ¿no? No intentar sacar proyectos con gente sin experiencia, no por ti, sino por ellos, porque al final lo que estás haciendo es quemar, pues en muchos casos, estudiantes. Hay que ponerle un límite a la gente joven, no me gusta. Lo ves por ahí, joven, sí, 25 años, 21. Un tope legal. Venga, follar, a la juventud. Qué asco. Sin resacas, acabemos con ellos. Bueno, ¿crees que nuestro sector es especialmente esquirolista? No, yo creo que no. O sea, no. Quiero decir, aquí, o sea, yo tampoco veo a la gente. A ver, es que creo que es un sector que si tú intentas currar por poco y en malas condiciones vas a aguantar, ¿cuánto? 4 años antes de decidir. Antes de tirar la toalla. Claro, es que menos, es menos, menos. Mucho porque, menos. Porque te caen muchos trabajos a lo mejor por ese procedimiento y te digo yo que en un año has petado. Claro, es que petas. O sea, es muy duro como trabajo si te lo tomas así. Entonces yo creo que eso, en el fondo, la dureza del trabajo nos protege, ¿no? Más que duro, es que es un trabajo que requiere mucho tiempo, ¿no? No puedes hacer algo en muy poco tiempo. Sí, eso es bastante desesperante, sí. Mm. Bueno, vamos a ir ya terminando, porque ya nos quedan pocos minutos de tiempo humano dentro de lo que es el espacio-tiempo tal como lo conocemos. Y si conseguimos romper ahí, ¿no? Como decía este, el tiempo relativo, digo, pues será para ti, colega. Pues para mí pasan los segundos igual. En el próximo programa, yo creo que... relatividad ni relatividad, cabronazo, que lo único que has hecho es una puta bomba para matar gente asqueroso. De los 5 minutos que nos quedaban, bueno, ha perdido de los 5 minutos uno, hemos hecho una esto. Cosa muy buena, que es insultar al Alberto Einstein ese de las narices. Venga, ¿cuál crees que es el animador de éxito así más sobrevalorado que tú digas, pero si es un mierda es este tío? Ah, pues no te sé decir. No hay nadie es que hay animadores de éxito. Es quiero decir, yo cuando la gente... Sí, en plan un Robert Valley, un Alberto Mielgo, más que animadores, directores. Directores. Diría. Ah, pues no te sé decir. O el hombre este, el de los gorilas. ¿Cómo se llama el de los gorilas? ¿Qué gorilas? Grant King. No, coño, los gorilas, el grupo, joder, el grupo que ah, el de gorilas, sí, que están haciendo una peli ahora, esa gente. Van a hacer un largo, sí. Sí. ¿Cómo se llama el pollo? Bar, Álvaro. Que hacía, que hacía lo de Tangel. De los gorilas. Ah, sí. Hewlett, James Hewlett. James Hewlett, sí. No lo sé, creo que también, como yo no sigo estas cosas como muy de tendencias y tal, a lo mejor no le presto mucha atención. Yo normalmente es que me gusta mirar lo que a mí me interesa y me gusta y paso como bastante del resto. Bueno, pues ya, la última. ¿Seguirás siendo fan de En Franca Decadencia después de esto? Sí, claro, mucho mucho más, porque ahora ya tengo como mi programa. O sea, ahora puedo... Este podcast me lo pienso descargar, no lo voy a borrar nunca. Y además estoy convencido que esto, cuando llegue a los sitios, puedo darle play y decir, soy yo. No, como cuando llegaste ahí a la entrevista en Ogilvy. ¿Tú qué haces? Sí. Yo salí aquí, pa, y pones exacto. El pie, también, venga, chaval, pasa, no me hagas preguntas. Pasa por ahí a secretaría que tenga el finiquito. Claro, pero la parte en la que dices que te gusta el trabajo, que es muy bonito, la animación y tal, esa parte la dejas la fuera. Pitufamos, vale, le cortamos. Tú pones otra voz, apitufada o lo que sea, que diga, se pasa fatal. Digo, esto es sufrimos horrible. Sufrimos mucho. Exactamente. Vale. ¿Sabes? Algo que ellos vean que... Porque esto es la tónica de todos los programas. Si eres bueno, si te gusta el oficio, te van a pagar menos. Eso es. Así me gusta, Alberto. Muy bien. Y con esto ya, pues nos despedimos. Un millón de gracias, Pedro, por la paciencia y por la puntualidad y por estar aquí. Es una alegría y un honor entrevistarte. A vosotros por traerme. Y voy a hacer una cosa que me he dado cuenta que no hemos hecho jamás. Y es que siempre decimos, pues venga, pues nos vemos, no sé qué, no sé cuánto. Coño, gracias a las personas que nos escuchan. Que es algo inaudito, unbelievable, incredible. Y que, joder, pues está muy guay. Así que, gente que nos escucháis, muchas gracias. Cualquier día os invitamos a unas cañas, a los dos. ¡Venga! Adelante, Cristian. Adelante, Gacheto Canción. No decimos lo de que la decadencia... Que la decadencia... No, no desespere. Cuida con los lasantes. You know, folks, I was talking with my honey the other day. My... Pablo, honey, I said to her, I said, Pablo, honey, I said, you go to my head, my radio head. Okay, computer. When you were here before, couldn't look you in the eye. You're just like an angel, your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so fucking special. But I'm a creep. I'm a weirdo. What the heck am I doing here? I don't belong here. I don't care if it hurts. I wanna have control. I want a perfect body and a matching soul. I want you to notice when I'm not here.